¡Bien! Hoy yo creo que todas vuestras voces están oyendo muy alto y muy claro. Pero ahora es el momento de que esta voz, que todos hacemos una, llegue a esas esferas de poder, a los que les da igual que nuestras costas, nuestros ríos, nuestras montañas se mueran. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más una costa del silencio! Ven, quiero oír tu voz, son los que van.